Conéctate con nuestras redes sociales, fanpage Radio Sago y a través del Twitter, @ Radio Sago. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Catorce horas, dos de la tarde con cuatro minutos. Estamos iniciando Onda Deportiva aquí en Radio Sago 96.5 FM. Y antes del saludo protocolar, es importante destacar Correo Chile. Amor, mejor no le mandemos regalo de Navidad a mi familia del sur. Total, no los vemos casi nunca. Chanchito, este fin de año tenemos que hacerle regalos a tu familia del sur, a mis primos de Chuchuncaví o de donde sea. Así que sigamos envolviéndonos más, gordito lindo. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Ya comenzamos con el saludo protocolar, Luis Avendaño Loaiza. Buenas tardes, señor Rafael Orlando Huaytro. Un gusto disfrutar su corbata del día de hoy. Tengo una de las mismas. ¿Tiene una casi, de las mismas? Casi igual. Ya. La, no. La corbata que tengo. ¿Tienes una corbata? La corbata. Ya. Juan Carlos Palma Maldonado, después de haber zarandeado ese cuerpo en el concurso de baile, en el paseo hacia la, en la región de Los Ríos. ¿Cómo estás? ¿Cómo volviste? Muy bien, don Rafael Orlando Huaytro. Como siempre, un gusto, un agrado estar de nuevo y decir mentes ágiles, voces documentadas al servicio del deporte. Dicho eso, partimos, señoras y señores. Se sigue moviendo el fútbol, ¿eh? En primera A, primera B. Ya tendremos esa cápsula deportiva con Juan Carlos Palma. Parece que no se puede llevar a la justicia lo de la ANFP. Expulsado finalmente Vallenar. ¿Se recuerda de Vallenar? Por ahí unos penales. Se fue. Expulsado. Culpa del árbitro. Tal como en su momento le pasó a Provincial Osorno. Sí. Con un mal procedimiento de un abogado que no era litigante, hizo un papel y salió para atrás. Efectivamente. Para rebotar. Ni siquiera lo invitaron a que aleguese. Hoy sí tendremos contacto con Luis Cruzat para conocer, porque mañana es. No le creo, señor. Mañana es la conferencia de prensa, no sé por qué el no pesaje. Vamos a estar primero. Un almuerzo. El que me debe. Ahí quedamos empate. Avendaño, qué feo lo que hace, ¿eh? Me invitas a comer con todo cariño y después entonces uno queda debiendo. Pero si ya fuimos el otro día. Por eso me invitaste, o sea, es por deuda. Ahora supuestamente usted. O sea, las 10 veces que te he invitado, tú me las tienes que reembolsar. Comenzamos, muchachos, de inmediato, porque vamos a establecer el contacto con Luis Cruzat. Mañana es el pesaje, conferencia de prensa, Onda Deportiva. Tiene que estar en Llanquihue, Juan Carlos Palma. ¿Jueves? ¿Mañana? ¿Mañana es viernes? ¿Hoy día es jueves? Sí, volando esta semana. Y rápido la semana y ya... Llega su pariente, el viejo Pascuero. Bueno, en Casa de Palma no hay problema con el viejo. A Vendaño está complicado, no le llega nada. No, me porté más o menos nomás este año, así que el viejo Pascuero va a pasar de largo. Y para oye, la otra semana es semana de comprar regalos. Sí. Para el amigo secreto. Oiga, ¿verdad? Vamos a ser amigos secretos ya, ¿no? Le pregunto. Somos cuatro. No, eso significa costo para Guaycho. Ah, claro, ahí ya ese otro problema. Oiga, mañana entonces comienza esta charla informativa sobre la pelea que va a tener el Junior Cruzat con su pesaje y todo eso. Se entiende que había una posibilidad de irse al extranjero a pelear. ¿Se recuerda? Sí, ¿y qué pasó finalmente? No sé, ahora vamos a tomar contacto con el padre de Junior Cruzat. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Y entrenador. Padre, entrenador y manager de Junior Cruzat. Y veamos qué finalmente es lo que pasó. Qué fue lo que sucedió allí con esa pelea en Las Vegas. Claro. Oye, bueno, ayer no pudimos establecer contacto, es por algo muy ajeno a la voluntad ahí de la familia Cruzat Pacheco, pero hoy ya estamos con Luis Pacheco, o sea, Luis Cruzat Pacheco, que es el padre, además es el entrenador de Junior Cruzat. Gusto saludarte, bienvenido a Onda Deportiva, Luis. ¿Cómo se está preparando todo mañana? Entiendo, o tú me corriges si es pesaje, conferencia de prensa. Cuéntanos, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Muy buenas tardes a la Radio Sago, Onda Deportiva. Bueno, ya estamos, está todo listo ya, los bolivianos ya están acá ya. La noche los fui a buscar a las 9:30 de la noche, llegaron al aeropuerto de Puerto Montt. Así que ya están en la ciudad de Llanquihue, instalados ya, así que... mañana va a ser la ceremonia de pesaje con conferencia de prensa, así que está todo listo para ya preparación ya para el sábado 15, que se viene la gran velada y la segunda pelea de promocional con de Junior Cruzat, y va a ser, yo creo que va a ser una linda pelea, porque el chico también viene bien entrenado, y igual se va a hacer un buen combate. Perfecto, bueno, está todo el armatoste del espectáculo ahí, se está trabajando ya también ya en venta de entradas y todo ello. ¿Se va a realizar ahí en el mismo gimnasio de Llanquihue? Sí, en el gimnasio fiscal, ya están las entradas, ya están a la venta, así que esperamos que la gente, bueno, yo pienso que la gente siempre lo ha apoyado acá y va a repletaremos ojalá nuevamente el gimnasio fiscal, y no solamente con la gente de Llanquihue, ojalá venga gente de Puerto Montt, Puerto Vara, Frutillar, Burranque, Los Muermos, que también vienen a pelear, Alerce, y vengan a ver un lindo espectáculo que Doctor Boxeo Profesional ya igual es llamativo, y eso también es una motivación para así más adelante seguir haciendo boxeo profesional acá en la comuna. Efectivamente, conversa contigo, Luchito, Juan Carlos Palma, nuestro más avezado ahí estadístico y también juez de boxeo. Juan Carlos, ¿qué tal, Luis? Gusto de saludarte. Muchas gracias, igual a usted. Luis, bueno, partamos por el comienzo, porque la verdad es que tiempo atrás, cuando realizamos este tipo de contacto, porque hemos estado muy preocupados en la campaña de Junior, y sobre todo una vez de que ya comenzó a debutar como profesional, me da la impresión de que hubo cambio de planes, porque en un comienzo tenían todo planificado para viajar justamente a Estados Unidos y tener un combate allá. Sí, bueno, eso está en mente. Igual lo habían ofrecido una pelea para hacer una pelea en Estados Unidos, pero la quisimos aplazar porque igual la gente igual quiere verlo pelear acá, también hay que juntar dinero para ir para allá igual, así que igual todo eso está planificado, así que igual tenemos pensado incluso hacer otra pelea más acá, y tenemos pensado en marzo, si Dios quiere, hacer una pelea en Estados Unidos, que ya está conversado, en Las Vegas, así que para ir agarrando un poquito más de experiencia igual, y porque usted sabe que este es un mundo diferente al boxeo, al amateur, así que, pero todo está todo bien, está todo ya conversado con los contactos que tenemos en Estados Unidos, ellos están atentos igual, me están llamando constantemente, y así que yo creo que van a estar expectantes igual de este combate que va a ser el sábado, y así que ojalá salga todo bien, y estamos muy bien entrenados. La pelea no va a ser fácil, igual el chico boliviano viene a ganar igual, él peleó con Ángel 2 veces, 4 rounds y 8 rounds, perdió por punto, pero es un chico que va al frente, tiene alta condición, y así que van a ser, yo creo que va a ser un buen combate. ¿Qué otros antecedentes, aparte de lo que has indicado del pugilista boliviano, manejan ustedes? No, que es un boxeador que va al frente, es valiente, aguanta golpes. Es un boxeador que, pues digo yo, como tiene bastante, es nuevecito, pero igual tiene alto roce amateur igual, que el pelea de muy niñito igual, conversábamos con su papá, pues su papá también es entrenador, así que igual tiene alta experiencia a nivel amateur, pero nosotros estamos en nuestra casa aquí, el Junior igual también tiene un buen boxeo, que un boxeo que siempre te he dicho que el Junior generalmente lo preparamos para el profesionalismo, porque igual es el boxeo profesional al boxeo amateur es diferente, así que tuvimos buen sparring, también nosotros ya sparreando 2 semanas acá, estuvimos sparreando en Yanquiwe con un boxeador profesional, que es el Venta Rombera, que incluso él pelea mañana en la cartelera con Oscar Bravo, así que no, iba a ser un buen combate, yo digo que va a haber un buen combate y puede haber un knockout. Luis, ¿cuál es el nombre del boliviano entonces? Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, él sí. Ya es profesional algo rato y ya, de acuerdo a los antecedentes que tú... Que ¿tiene algún nombre? ¿Tiene cuatro peleas como ¿algún boxeador? ¿Nombre de pelea ahí? ¿Algún nombre de pelea, alguna muletilla para identificarlo o manejarlo comercialmente en el caso del pugilista boliviano? No lo podría decirle, pero lo sé, no, que sí. No existe. No tiene. Es fuerte, como todo boliviano, tira altos golpes, un boxeador que va al frente. Sí, igual complicó bastante a Ángel, lo complicó bastante, así que no lo pudo ganar, lo ganó estrechamente, así que, pero va a ser un combate, nosotros ya lo estamos estudiando, ya lo estudiamos, así que ya tenemos la táctica como trabajarlo, así que yo pienso que va a ser un buen combate, pero knockout sale solo, así que, pero el Junior está muy bien entrenado, así que nada que decir, él es 100% profesional, él se dedica 100% a los entrenamientos, así que yo pienso que vamos a salir victoriosos, si Dios quiere, el sábado. Luis, la verdad es que aprovecho la oportunidad y me preocupa sobre todo cómo está en este momento el pugilismo profesional. ¿Algún inconveniente, alguna observación por parte de la federación para el desarrollo de este programa? No, bueno, nosotros ya hemos estado comunicándolo con Luis Valenzuela, pero gracias a Dios no ha habido ni un inconveniente, hemos sido todos los papeles que ellos lo han exigido, los reglamentos que lo han exigido, todo se lo hemos pasado, así que está todo en reglamento, vienen los jueces y el fiscalizador viene en Dos Hornos, y el árbitro viene uno de Puerto Varas, que es David Leal, que ellos son los que están a cargo del boxeo profesional. Y de Puerto Montt viene Jorge Paredes, que él viene a fiscalizar el evento amateur, que van a haber 7 peleas amateur, que igual no es menor, que tengo una camada de muy buenos boxeadores amateur, que yo creo que a futuro van a dar mucho que hablar, que ahí está Carlitos Pizat, que es mi otro hijo, que también tiene mucho talento, él anda muy bien, de ahí está Tomás Busto, que también es un chico que también pelea el sábado, así que tengo una camada de puros niños de 10 a 14 años que pelean el sábado y traigo un campeón de Chile que igual es adulto, que va a pelear con un chico de Los Muermos, que es campeón de Chile de 52 kilos, que también es una buena pelea para ¿Es el semifondo? Es el semifondo. Perfecto. Sí. Muy bien, ahí estaba Juan Carlos Palma conversando con Luis Cruzate Pacheco, que es el padre, progenitor de Junior, y además el técnico ahí en la esquina, en el rincón. Luis Avendaño, te escucha Luis. Sí, Luis y Luis. Entre Luis. Gracias por atender nuestro llamado, no, Luis. Gracias a ustedes. Y bueno, ya informado todo lo que va a pasar este fin de semana con ustedes, usted hablaba sobre marzo, que tenía planificado hacer una pelea en Estados Unidos. Esa preparación, ¿dónde la piensan hacer? ¿La piensan hacer acá o allá en México? En Estados Unidos. Yo creo que la vamos a ir siquiera un mes antes, la vamos a ir a Estados Unidos, porque igual allá es otro nivel, así que allá vamos a tener más sparring, ambientarse al clima, igual que allá en Estados Unidos otro clima, así que yo pienso que va a ser en Estados Unidos la preparación. ¿Va a seguir siendo en Las Vegas o va a ser en algún otro lado? En Las Vegas. Perfecto. Si Dios quiere. Así que estamos ya, pues hay que ir paso a paso, pero vamos, yo creo que vamos bien encaminados, hay que ir de a poco. Igual he escuchado, bueno, estoy también a tacto con la gente de Estados Unidos, que ellos están orientando, que también es importante, así que y esperar que, como digo yo, que el sábado repletemos el gimnasio, y así que para así también más adelante seguir haciendo veladas aquí profesionales, porque igual hacer una velada profesional cuesta bastante, ya es mucho más gasto. Así que, pero yo sé que los va a ir bien. Ya está, ahí entonces compartido también Luis Avendaño con respecto a lo que se viene para nuestro gran crédito a nivel profesional. Estaba buscando un nombre ahí para Rafael. Carlos Rodríguez, el boliviano. Lo más valioso que tiene Bolivia en este momento, que le puede subir también en la parte económica, el níquel puede ser, o el plomo Rodríguez, no sé, buscar el plomo Rodríguez, sí. El plomo Rodríguez, claro, son los principales minerales que explosa el estaño Rodríguez. Pero estaba buscando acá y no tiene estaño Bolivia. ¿No? Estaba buscando acá los... Oye, José, Luis, antes que se me vaya, ¿cuál es la madera más más dura, más resistente que hay en Fresia? ¿Roble? El alerce. O sea, bueno, la enduración de yo no entiendo mucho de madera, pero está ya. El alerce se ve alto. El pellín. El pellín, tiene razón. Bueno, no digo que le coloquemos así, pero nuestro Junior tiene que tener un nombre de guerra y le vamos a buscar por ahí. La joya. Claro. La joya. Así fue presentado. Claro. Así lo presentaron en su primera participación profesional. No, él es la joya. Sí. Luis, ¿qué pasa con el más pequeño? Él no está trabajando. La joyita. Él va a ser la joyita después que está atrás. ¿Quiere que te cuente? Voy a ser bien honesto. A ese sí que le tengo fe. No, yo le tengo fe. No sé por qué, pero es que tiene muchas, realmente tiene muchas condiciones. ¿Lo alcanzará a ver usted debutar, señor Palma? ¿No? El profesionalismo. Vamos ya con 90 años, Palma. Tiene con 90 años, 10 años más. No, pero acuérdense. Sí, ojalá Dios quiera, pero yo siempre he soñado, incluso se lo dije un día. No sé qué, pues me dijo, ya. No, voy a tener dos campeones del mundo si Dios quiere. Junior Cruzat y Carlitos Cruzat. No, Carlitos tiene muchas condiciones. Técnicamente es muy está mejor dotado, es más innato que Junior. Pero bueno, estamos hablando de un niñito, Palma, no puede sacar conjeturas. No puede sacar conjeturas de eso. Para mí, el que es demoledor en este momento... Que lo diga el papá si estoy equivocado o no. Yo creo que ni Luis... Yo digo que no. Es que es un diamante que tiene que irse puliendo, Juan Carlos. Escúchalo. Pero si yo lo escuché. Son dos dos estilos diferentes. Claro. Un Junior más boxeador, un boxeador más calmado, más, igual mete las manos justo abajo, que yo digo que el Junior, el gancho que tiene abajo no lo tiene nadie acá. No, pues es demoledor. No, es demoledor. En cambio, sí. Carlito es un boxeador que va mal frente, va mal choque, igual tiene variaciones de golpes, así que, pero de talento los dos tienen mucho talento. Efectivamente. Son innatos. Oye, estamos finalizando ya, Luis, mañana, ¿a qué hora es el pesaje? Reiterar la hora ahí. Después. Exacto, mañana el pesaje a las 11 de la mañana. ¿Ya? Bueno, ustedes también están invitados cordialmente, ojalá puedan asistir, va a ser en la municipalidad de Llanquihue. ¿Ya? Y ahí va a haber una pequeña conferencia de prensa, así que los esperamos mañana que estén ahí presentes, uh-huh, así para estar apoyando este gran evento y así motivar a la gente que los acompañe. Y que para el día sábado que repletemos el gimnasio fiscal, porque es importante que el apoyo de la gente para que así podamos así continuar con esta ronda de hacer boxeo profesional en esta comuna de Llanquihue, porque igual usted sabe que hacer velada, como digo yo, hacer una velada profesional cuesta mucho. Cuesta, sí. Traer un extranjero requiere mucho gasto, así que, pero yo tengo toda la fe y con el apoyo de ustedes, con quienes que le den alta promoción, que la gente que lo venga a apoyar a Junior y a la gente, a los niños, a los futuros boxeadores que están recién comenzando en este deporte. Muy bien, pues, y mañana te anticipamos, Luis, en lo posible también junto a ti, para que conversemos con Junior, para que invite a la gente. Mañana nuevamente damos cobertura a lo que va a ser la pelea del sábado, mañana en nuestro programa, en este mismo horario. Horas antes del combate, para que sigamos invitando. Hay mucho puertomontino que le gusta el boxeo para ir a repletar. ¿Cuánto es la entrada? Mire, la entrada está súper barata, la entrada es accesible a toda persona. Es 2.000 pesos galería y 3.000 pesos ringside, así que un precio no, súper barato. Está regalado la entrada. Para ver una pelea profesional, así que es baratísimo. Así que está accesible para cualquier persona y la idea por eso repletar, por eso nosotros quisimos cobrar barato para que así también repletemos el gimnasio. ¿Para cuánto más o menos el gimnasio, Luis? El gimnasio es para 1.500 personas. Ya, buen número también. Sí, 1.500 personas. Ya. Así que muchas gracias a ustedes por estar pendiente de la carrera de mi hijo y de los jóvenes que vienen más atrás, así que vamos a estar en contacto. Sí, como te reitero una vez más, en nombre de todo el equipo de Onda Deportiva, de nuestro director ahí, Eduardo Marín Valdés, desde que comenzamos con la primera entrevista de Onda Deportiva ahí en el terminal, lo dijimos, vamos a seguir el derrotero, vamos a seguir la ruta que vaya marcando y que vaya trascendiendo, como estamos seguros que va a ser así, Junior, así es que por eso mañana nuevamente vamos a estar en contacto, Luis. Muchas gracias a ustedes y bueno, ya vamos a estar en contacto. Saludo a todos sus colegas ahí que siempre están apoyando este lindo deporte y que el boxeo. Muy bien, pues. Un abrazo. Chao, chao. Que esté bien. Chao, chao. Participa este fin de año por un viaje soñado y muchos premios más. Solo tienes que realizar tus envíos de paquetería en las sucursales de Correos Chile e ingresar el código de seguimiento en el sitio web. No dejes pasar esta oportunidad. Mientras más envíos realices, más oportunidades tienes de ganar. Más informaciones en correos.cl. Este programa Onda Deportiva aquí en Radio Sago es presentado por Correos Chile. Participa por un viaje y grandes premios. Conoce más en correos.cl. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. AG Performance, taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar, mantención preventiva. Tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Avenida Presidente Ibáñez, 1133, camino al RC. Su propietario y personal desean feliz Navidad, próspero año y felicidad. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques, fono 23-27-180-95, atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354 en Puerto Montt. Su propietario y personal desean una pero muy feliz Natividad. Sí, que esta Navidad sea de mucho cariño y amor. Y el año 2019 pleno de éxito. Redondimos la idea, Juan Carlitos Palma. Buen contacto. Hemos conocido cómo se está armando este evento. Y bueno, hay hartos combates. No, y lo importante de todo esto es de que me da la impresión de que no quieren dejar nada al azar. En el sentido de que a lo mejor era beneficioso para Junior haber ido a realizar este combate, lo han pospuesto. La verdad es que quieren ir totalmente piano, totalmente, sí, totalmente tranquilo en este sentido, y que realmente funcione el tema profesional para Junior. Y lo otro es bueno lo que está haciendo, es decir, de que se agrande el corral pugilístico y se le dé la oportunidad a pugilistas de acá de la zona. Claro, amateur, profesional, ahí una mixtura. Y lo bueno es que Junior, ya haciéndose profesional, pudo haber salido, como tú dices, Juan Carlos, a Estados Unidos a hacer su carrera allá y venirse a mostrar a lo mejor después de varios años. Exitoso, como estoy seguro. Pero es bueno también comenzar como profesional acá. Para que lo chaqueten, dice usted. Claro. Para que venga acá y lo chaqueten. Claro, acá la mayoría o un gran número hace eso. Nosotros no, pero es mejor que parta acá. Sí, y eso va a permitir de que vaya tomando mucho más confianza, vaya perdiendo el miedo escénico, que significa estar en otras instancias como el profesionalismo, que generalmente, si no se tiene los resguardos, el cuidado necesario, porque no solamente un profesional que vive de una disciplina deportiva debe dedicarse exclusivamente a lo que está realizando, sino que conlleva también muchas cosas en forma paralela y en el caso de Junior, tiene a su padre, que es su ancla deportiva en este caso, también tiene a su grupo familiar muy cercano, no nos olvidemos de que es un cabro todavía. Claro, y además tiene a su tío, campeón del mundo, sí, chileno. Pero lo tiene acá. Claro, y tiene un bagaje importante también de haber vivido y haberse hecho boxeador. Y Carlos Cruzat lo conocimos cuando ya estaba en la cúspide de su carrera. Sí, entonces, podría decir prácticamente ya había alcanzado techo. Y ahí recién apareció por acá o vino acá y ocurrió lo típico. Prácticamente me da la impresión de que no buscó los rivales adecuados o no tuvo el apoyo necesario, sobre todo de los medios de comunicación que están o tienen que ver con el tema deportivo especializado. Claro, efectivamente concuerdo plenamente, Juan Carlos, además que recordemos que no sé si estuvo vetado, pero estuvo con bajo nivel el boxeo, ya hubo un tiempo que no se hablaba de boxeo. Sí. Y pero lo que hablamos ayer, porque claro, había un grupo de personas que para ellos el boxeo era una cosa que no se podía hacer porque era demasiado brusco y un montón de cuestiones más, pero porque a ellos no les gusta no quiere decir que no se tenga que hacer. Sí, y ahora nos encontramos con otro tema, y qué bueno que lo plantea Luis también, porque me permite recordar, y por eso le hacía la pregunta a Luis Cruzat con respecto de los inconvenientes bastante serios que tiene la Federación de Boxeo Profesional de Chile, donde sí que cuesta realmente programar o tratar de armar una campaña para un pugilista nacional. No sé, siempre hay algunos otros intereses que la verdad de las cosas no conviene ni siquiera sacarlo a colación. Luis Avendaño Loaiza. Carlos José Rodríguez Ramos nació el 31 de marzo del año 2000, tiene 18 años, también de la misma edad. Es joven, sí, y es de nacionalidad boliviana. Su debut fue el día 19 de mayo del 2018, el de La Paz, tiene 4 peleas. Contra José Ángel, Domingo Nosatamo, Samuel Rodríguez Copa y José Ángel. Ganó 2 y perdió 2. Ganó contra Domingo Nosa y Samuel Copa. Esas son sus 2 victorias. Contra José Ángel perdió y contra José Ángel también perdió. ¿Estamos hablando de pugilista profesional? 17 rounds tiene en sus 4 rounds que peleó. Ya. Perfecto. Oye, este es entonces el antecedente, el prontuario boxístico. 4 combates. No, Junior tiene... Junior tendría con este el segundo. Sí. No tiene knockouts en contra el boliviano. No. Lo que indica que ha terminado todos sus combates. Claro, por eso decía Luis, el entrenador y papá de Junior, que es muy duro, es resistente. Bueno. Esa es la trayectoria que tiene el rival de Junior para esta semana. Mañana entonces el pesaje, conferencia de prensa y yo sé que tú no puedes viajar, Luis, porque está la transacción ahí con la empresa. El calcio mercato. El mercato. Juan Carlos, yo creo que estamos a destiempo para la solicitud de permiso ahí. 24 horas de anticipación. Sí, señor. Bueno, fuera de micrófono vamos a tratar de... ¿Y el combate? ¿Vamos a estar o no? Sí voy a estar acá, pero llego tarde. Tengo una actividad fuera el día sábado. No voy a dar más detalles. Otro minuto. No voy a dar más detalles. Porque acá empieza, como dices tú mismo, el chaqueteo. Finalizamos. Mañana vamos a estar con Junior, ¿ya? Hoy estuvimos con el entrenador y papá. Mañana con el propio Junior Cruzat en Onda Deportiva. Aquí en Radio Sago. Hacemos un breve paréntesis, un breve entreacto y volvemos. Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Estamos de retorno, señoras y señores, aquí en Onda Deportiva. Junto a Bus Norte, atención, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte, solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 2327-180-95, atención, de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354. Su propietario y personal desean feliz Navidad y próximo año nuevo. AG Performance es taller integral multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería. Estamos en Avenida Presidente Ibáñez 1133, camino al ERCE. Su propietario y personal desean feliz Navidad y próspero año nuevo. Náutico Spa, luces de navegación salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Miraflores 1489. CIF Motores, tecnología superior, rectificadores de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608-18. Demos una breve mirada, muchachos, a lo que es, bueno, muchos dicen se la buscó, encontró ahí su justa medida en cuanto a pulso y peso. La NFP expulsó a Vallenar, ¿sabe por qué? Por no buscar a la NFP para mediar, sino que se fue a la justicia. Juan Carlos Palma. Así es, y... Estamos en directo, Juan Carlos. Está resfriado, así es que eso... Era justamente uno de los antecedentes que traía Rafael para conversar, pero parece que la situación no queda ahí nomás. John Sol es el hombre que en este momento está apañando, por decir así, a Vallenar. Y si bien es cierto, se fue a la justicia ordinaria, pero esta vez se va al ente deportivo superior, a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Y de seguir esto, lo más preocupante que tienen en este momento algunos dirigentes es de que ya están pensando de que, como actúa la FIFA en forma tan arbitraria, nos podemos quedar sin participación de Copa América. ¿Puede afectar este tema? Sí. Sé que... ¿Estaría bueno? No vamos ni a participar, así que... Sí, en este instante se está tratando de... si bien es cierto, ya emitió el informe la Asociación Nacional de Fútbol, pero están tratando de bajar la intensidad, de que no siga la escalada de estos reclamos de Vallenar, porque la situación va a ser complicadísima. A lo mejor Vallenar no va a sacar nada positivo, pero sí el daño que se va a hacer al fútbol profesional es incalculable. Yo creo que Vallenar tiene que ir a las acciones que desee pertinente ir, pero donde le va a costar y donde siempre hay un gran temor es al Ministerio de Economía, porque se recuerda que Barnechea y Valdivia también acudieron al Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía dijo: vamos a analizar la situación y vamos a hacer un chequeo a la NFP para ver cuáles son sus estatutos. Y lo más bien que lo hicieron volver tranquilamente, y esas denuncias quedaron en nada. Sí, pero Luis, ahí había tema de dinero. Sí. Era, ¿y aquí era igual, el pago? Aquí igual. No, acá es. Pero si el fútbol es de una categoría. Pero el fútbol es dinero. Sí, todo se va a traducir a la plata. Sí, por ejemplo, Valdivia, ¿qué peleaba? A que no le cobraran tanto dinero. Sí, por eso. Barnechea, no, pues Barnechea era por bajar, ¿no? Acuérdense que era por bajar. Y porque no le cuadraron un par de cosas de los estatutos del torneo, se quedó. ¿Y a dónde fue a reclamar? al Ministerio de Economía. Todos los que van al Ministerio de Economía y se va a empezar a hacer una investigación a la NFP, increíblemente se quedan. Se soluciona el problema. Y se soluciona el problema rápidamente. ¿Por qué? Porque algo se esconde ahí. Cuando hay mucha plata arriba de la mesa, algo se esconde. Algo se soluciona el problema tan rápido, ¿no? No puedes levantar la alfombra con mucha facilidad. Entonces, mucho dinero sobre la mesa y debajo de la mesa igual se esconde. Entonces Vallenar, yo creo que para allá tiene que apuntar su reclamo para que sean tomados en cuenta, porque si uno toma en cuenta la foto de cuando sucedió el problema, Vallenar era el que debiera estar en primera B. Exactamente. Sí, correcto. Y no el equipo de Melipilla. De Melipilla. El error de ellos fue que lo asesoraron mal y ellos no fueron a presentarse a la competencia de los penales, porque lo asesoraron mal. Pero técnicamente ellos son de primera B y por una resolución interna de la NFP los bajaron de categoría, ¿no? Y eso obviamente los tenían entre ceja y ceja. Y si es que salía los que venían del mismo palo de Salá, era claramente que lo iban a buscar para bajarlo de la competencia. Eso era caída de cajón. Bueno, esto da para más. El presidente electo de la NFP viene de la misma... Efectivamente, la continuidad. De Salá, pues, sí, la continuidad. Y San Marcos de Arica también en su momento reclamó cuando subió de categoría la primera vez. Y también muy bien que se quedaron en la división, también peleando por plata, porque si no iban a tener que volver a su división. Así que parece que el gran temor es ser fiscalizado y ahí se solucionan las cosas rápidamente. Bueno, aparte de lo que ha indicado a Avendaño, que y la verdad aparentemente da resultados, porque así se ha demostrado, pero lo que... Por lo menos los equipos están participando. Claro, Vallenar quiere volar alto, sí, y eso es en este momento, bueno, están llenas ya las páginas que siguen justamente el fútbol, tanto de la primera B como de la segunda división del fútbol profesional chileno, con la preocupación con respecto a las medidas de que siga tomando el equipo de Vallenar para el fútbol chileno. Lo están viendo como un daño a priori de lo que pueda ocurrir. ¿Y esto podría afectar la participación de los equipos chilenos en la Copa Libertadores? ¿Eso? En la Copa América. En la Copa América, la selección. Claro, lo más cercano que tenemos. Ya. ¿Y no la Libertadores del otro año? Es que se castiga a la federación. A la federación. No se castiga a los clubes. Ya. Se castiga a la federación. Y si el asunto sigue, nos podemos quedar hasta sin eliminatorias del próximo mundial. Es que por eso lo tienen que solucionar rápido. Si tiene que ir, tiene que ver dónde reclamaron los otros y les fue bien. Ahí tiene que ir. Claro. Nada más. En el fondo, golpear la misma puerta. Sí. Si tiene que seguir el mismo conducto regular que hicieron los otros. A lo mejor ellos quieren ir por otro lado y le va a ir mal. Pero donde le fue bien a los otros, tiene que ir a tocar allá igual en la puerta. Claro, para que vean y solucionen. ¿Cómo es el Ministerio de Economía? Al Ministerio de Economía. Sí. Sí, señor. La NFP ya... Cuando se diga, vamos a analizar y vamos a ver en qué instancia está la NFP, se soluciona el problema. Sí. Antes que vayan a buscar los computadores y empiecen a pedir facturas, boletas, lo solucionamos antes mejor. Bueno, a la buena. Se borra todo lo del computador, pero hay un sistema. Hay que borrar todo del PC, ¿no? Sí, pero hay una sección de nuestra Policía Civil que, pese a que tú borres con una buena persona experta, igual te hacen recuperan. Sí. Hay recuperación de... Sí, sacan el disco duro, ¿no? Señora, ahí usted... tiene que hablar con los expertos, señores. Ahí se borra toda la información y han hecho nuevamente volver a colocar fresca toda la información. ¿Cómo lo hacen? No es materia mía, por lo tanto no entremos. El disco duro, señor, hay que sacar el disco duro, se cambia, ¿no? Bueno, Avendaño, tienes conocimiento ahí, pero no creo tanto, como porque si no estarías en la Interpol y no lo estás. Estás acá en Onda Deportiva, ¿no? Estoy en informática, señor. Sí, pero informática aquí en Chile nomás, pues. Y el cerebro. Te voy a sacar ahí el micrófono porque. Es el disco duro. Bueno, está bien, pues. Pero, y si usted le saca el disco duro, formatea el asunto y listo, se perdió todo. Pero te vuelven a encontrar información. Ahora, ¿cómo lo hacen? Por eso digo, no está en mi alcance, no es un tema... Según Avendaño dice que no, es decir, habrá que considerarlo. Puede ser. Sí. Puede ser. La negocia, amigo mío. Señoras y señores, ¿qué pasa con el fútbol de la primera B? ¿Qué pasa con Deportes Puerto Montt? ¿Qué pasa con los clubes de primera A? ¿Se refuerzan y nosotros qué? A ver, y con respecto a Melipilla, es el único que agregó... ¿Le renovaron a Vergara? agregó dos nuevos nombres, Cristian Magaña, ex Copiapó, fue incorporado a... ya firmó... ¿Ex Deportes Puerto Montt? Ex Deportes Puerto Montt, ya. Y el otro es Boris... ¿Rodrigo Quesada? Aros, de mediocampista de San Felipe. Y se acuerda de que había una reunión muy importante en Cobreloa para ver el tema de quién iba a ser el técnico. Estaba entre Víctor Rivero y Orlando... El mortero. Aravena. Sí. ¿Ya? ¿Usted fue a Valdivia? ¿Cómo le fue? Se quedó definitivamente en Valdivia, porque no simplemente en Cobreloa no pasó mucho. No pasó naipe. Exactamente, ni había... Oye, pero Valdivia hizo buena campaña. Bueno, firmó anoche contrato por la temporada 2019. Pidió 6 refuerzos, 2 mediocampistas, un defensa y 3 delanteros, eso es. Ya. ¿Hay algunos nombres ahí? Dijo de que su solicitud fue mantener en reserva los nombres, ya que él lo va a manejar. El plantel está de vuelta el 3 de enero. El plantel, entre comillas, con lo que queda, no olvidemos de que 8 ya se fueron. Ya. Pero con lo que se mantiene, con las divisiones inferiores, más los 6 refuerzos, piensa de que con eso puede armar la campaña. El resto de los equipos, Santiago Morning, Magallanes, Barnechea, San Felipe, Ñublense, Ranger, Temuco, San Luis, ahora lógicamente Valdivia y Cobreloa, sin mayores novedades, están todos en receso. El caso específico de Cobreloa tiene elecciones de directorio la próxima semana. Y ¿quién se quedó como técnico de Cobreloa entonces? ¿Riveros? Víctor Rivero mantiene ya la primera opción, pero está todo supeditado lógicamente a que asuma el nuevo directorio del cuadro de Cobreloa. O sea, en Valdivia sigue la dupla con el mortero Aravena, el amigo del señor director, ¿sabes? Y Víctor Cancino. Seguramente Cancino. O Cancino se irá lógicamente a cargo de las divisiones inferiores, a cadetes, porque ya que quiere complementar el plantel Aravena con gente de la zona, lógicamente quién mejor de que Cancino, que conoce justamente las divisiones cadetes del club, como para entregar mayores antecedentes. Y lo otro que... ¿Cómo estará trabajando? No te digo que debes saberlo, pero ¿cómo está trabajando la división inferior Valdivia? Porque salvo en algunos equipos, entre ellos Huachipato, pero el resto no se preocupa mucho de pronto uno siendo cateteando a través de los medios, se logra que, tal como lo es la disciplina de Fernando Vergara, que comience a rotar un poco la gente de acá, ¿ya? Entonces porque no todos los clubes trabajan su división inferior como para potenciarla para el primer equipo, ¿ya? Y la otra vez conversábamos, y voy a hacer alusión a mi colega Abel Vargas, que le hacía una consulta ahí al titular del fútbol joven de Deportes Puerto Montt. ¿Por qué se pierde? Hay un instante en que se le pierde el rumbo a los chicos que van perfilados sub 15, sub 17, pero de ahí cuando ya tienes que decir, bueno, o dices tú, este puede ser para el primer equipo de Deportes Puerto Montt, y de repente le pierdes el rastro. Entonces, si en Valdivia deben estar trabajando muy bien, porque así, solamente así como técnico, puedo estar conforme de que, bueno, me la arreglo con la división inferior, porque si no la tienes compitiendo y no le has dado el... no le has dado el espacio como para darle oportunidad en el primer equipo, ¿de qué competencia estamos hablando? El tema pasa, Rafael, hoy en día de que la competencia de cadetes de la Asociación Nacional de Fútbol permite de que esté el año completo en acción, en movimiento. Ahí hay un plus distinto, un plus adicional con respecto a los años anteriores. Ahora bien, ¿en qué nivel de competencia eso voy? Pues, si tú puedes tener divisiones inferior, está perfecto. Participando en la división. El nivel ahí voy. Tú puedes participar, sí. Puedes participar todos los años, pero habrán chicos que sobresalgan, a eso voy. Tienen que haber. Tienen que haber, lo mismo de que acá en Puerto Montt los hay. El tema pasa en que llegan a cierta edad y por qué se pierden los chicos, justamente porque los mismos clubes no le dan la opción. Se trae mucha gente de fuera, se viene mucho cadete de fuera, le dan la opción a ellos y no hay nada. En el fondo no hay nada más para ofrecerle acá en los clubes, y no pasa solamente en Puerto Montt, pasa en Valdivia y pasa en muchos equipos así. Me está dando la razón de mi preocupación con respecto a eso. Sí, yo creo de que Aravena en ese sentido, y teniendo a Cancino, a lo mejor van a entrar, ¿para qué vamos a estar con cosas? No se necesita más allá de unos 4 o 5 jugadores de la zona. ¿Qué hay que hacer? Extenderle un contrato de que al menos esos chicos puedan sobrevivir. Solventarse, que y pare de contar. Es el punto de partida. Claro, es lo que ocurre en este momento con Deportes Puerto Montt, con donde contrataron a este chico López y al arquero Ignacio Castillo. La sapiencia de Vergara. Vergara descubre esto. Claro, le hicieron contrato profesional a los dos. Claro, porque López. Ni tú, ni yo, ni ninguno antes habíamos nombrado a ese jugador. Era un jugador ignoto. Pero lo descubre Vergara. Y mira lo que ha hecho. Está otro chico, Gallardo, que le dio cualquier cantidad de minutos. Pero seguramente son los mínimos, a eso voy. Porque no existía o no había ese interés, no había esa preocupación de que se busque justamente en gente de la zona. Sí. Lo estamos viendo a diario. Y vamos al caso específico de Rosa, un chico de acá de Dalcahue, que vino a Puerto Montt, golpeó las puertas de Puerto Montt y simplemente no pasó absolutamente nada y se fue, terminó yendo a Católica. Hay otro caso, vino a Católica ya con algún pergamino, pues bien. Claro. Está el caso de Cabero, un chico que está en Antofagasta, que de acá de Puerto Montt. Tuvo que irse a Colo Colo. Hay otro que está en Barnechea. Son chicos de que simplemente se deja pasar, no se le da la opción ni siquiera de un contrato profesional, y ahí están. Claro, porque durante mucho tiempo, Luis, no sé si compartes, los clubes de provincia atesoran hacerle la pega, foguearle a los más grandes. ¿Ya? Es que no se trata tanto de un plan de trabajo que puedan tener los chicos, si pueden tener una buena participación en las divisiones inferiores, porque ya estando en un club, difícil que otro club te lo pueda llevar, porque es un costo demasiado alto comprar un jugador de divisiones inferiores. Pero más, yo creo que va en que las personas que te eligen y te separan a estos jugadores que supuestamente son de proyección, tienen que estar bien ilustrados sobre qué es lo que quiere el club, porque desde hace un buen tiempo yo no he visto que se estén sacando jugadores muy seguido en Deportes Puerto Montt, y eso tiene que ver, por ejemplo, la persona que está a cargo del fútbol joven, ¿quién es? Porque si esta persona nunca jugó fútbol y está porque quiere participar en el club y tiene intereses de participar como dirigente, pero mucha idea de fútbol no tiene, o de formación de jugadores, son cosas distintas. Es muy difícil de que no vaya a escoger un buen jugador, porque lo puede escoger porque le cae bien el papá, porque son compadres, porque salen juntos, qué sé yo. Pero en lo futbolístico no quiere decir que el que meta más goles va a ser el mejor jugador, porque Deportes Puerto Montt, ¿qué le hace falta? Por ejemplo, usted decía la otra vez que sacaba jugadores centrales o jugadores de quite. A lo mejor Deportes Puerto Montt, por las características de la zona, va a ser un club que siempre va a necesitar o siempre va a sacar jugadores de quite. Pero ¿quién se fija en eso? Claro. No hay nadie que haga ese trabajo específico de hacerle un seguimiento en qué colegio está, cuánto come, los papás están en la casa o no están en la casa, tiene más hermanos, si tiene la familia problemas en sí. Eso se tiene que preocupar el club para que lo pueda llegar a tener después en el primer equipo. Efectivamente, comparto plenamente, y aquí se fue de la institución de Deportes Puerto Montt alguien que tenía ese tipo de pensamiento, el profesor Barría de Nueva Brauna. Sí, formador. ¿Sí? Formador de muchos jugadores. Visionario. Sí. Lamentablemente no lo tenemos. Puerto Varas está ahora, ¿no? Claro. Bueno, siempre ha sido de Puerto Varas. De Puerto Varas, lo que pasa es que él trabajaba en el colegio de Nueva Brauna, pero se fue porque simplemente aparentemente comenzaron a pesarle los años y lo que buscaron en Deportes Puerto Montt, alguien con ideas nuevas, joven, e ideas frescas. Y 15 segundos, Juan Carlos Palma, 15 segundos. 15 segundos. 10 segundos, porque ya nos vamos. 7 ya, segundos. Ya, perfecto. Solamente agradecer, en el día de ayer tuvimos un bonito contacto con gente de la misma edad, de otras comunas, y qué importante es poder recordar cómo nacen, cómo se crean cada una de las ciudades. Y el respeto que debe existir hacia las personas que fueron importantes en ellas. Y algunos no tan importantes. Seamos claros, no utilice el eufemismo, que todo, igual cuando todos mueren, todos son buenos. No, señor. No, pero es que hay algunos que son re malos y se mueren. Era eso. ¿Ganaste el baile o no? ¿Ganaste? No, bailé muy poco. Ya. Luis Avendaño, finalizamos. Se nos fue el programa. ¿Sí? Lucho. ¿Tengo mi segundo? No. 10 segundos. Ah, ya. Comenzó esta semana la Copa UC Sub-17, donde participan Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador, Venezuela, la UC, Chile, la selección chilena y México. Mucho jugador bueno se está viendo ahí. Me gustaría que lo fueran a ver los de Deportes Puerto Montt. Perfecto. Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.